Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Buen día. Allá por septiembre de 1955, la prensa canalla titulaba Córdoba la heroica, cuando se hacía fuerte Videla Balaguer en la convulsionada y revuelta Córdoba y se empezaba a visorar la caída de Perón. Pasaron muchos años y en 1973 la prensa titulaba Córdoba la arrepentida, con un triunfo por paliza del peronismo, con una fórmula integrada por el doctor Obregón Cano y por el secretario de la UTA, Atilio López. Este último desaparecido, en realidad los dos fallecidos, pero Atilio López víctima de un crimen, y ambos despojados del gobierno porque representaban el sector de la tendencia revolucionaria en donde militaba Juan Schiaretti, el hombre que ayer aparece como un gran vencedor. En la ciudad de Córdoba, donde hace 43 años ganaba el peronismo allá por 1973 el municipio, el intendente electo fallece y como consecuencia de esto entonces asume un concejal, coronel de apellido, cuyo secretario de gobierno era el gallego de la Sota, total y absolutamente enfrentado con Schiaretti, que estaba en la tendencia revolucionaria, de la Sota estaba del otro lado y venía de guardia de hierro. ¿Por qué esta referencia tan vieja? Porque lograron ponerse de acuerdo de la Sota y Schiaretti, unificaron al peronismo en Córdoba. Y el peronismo cordobés, desde la época de Antún hasta el presente, hacía mucho tiempo que no demostraba la firmeza que demostró en los comicios de ayer. Al punto tal que Schiaretti supera en algunos puntos la máxima cantidad de votos que había sacado José Manuel de la Sota. Y entonces, lo primero que dice el gobernador reelecto es que los cordobeses no quieren la grieta, que están cansados de la grieta. Ya un tiempo antes, Cristina, para evitar un papelón, había levantado la lista kirchnerista, que sabía que no tenía ninguna posibilidad, y que las mediciones eran de 3 puntos. Y entonces, el peronismo mostró solidez, donde hace mucho tiempo conviven los que en el 73 de alguna forma habían estado fragmentados o enfrentados, y que se pusieron de acuerdo, y entonces en el turno fueron gobernadores de la Sota, Chiaretti, Chiaretti de la Sota. Pero este aquí, que Córdoba es un fenómeno absolutamente diferente al resto de la República, porque siempre dio la nota, miren, a tal punto dio la nota, que después del golpe de Estado, cuando regresó la democracia, la intendencia estuvo siempre en casi en manos radicales. Cuando llega el triunfo de Menem, aparece un intendente de la UCD, que después termina siendo vicegobernador de la Sota. Pero prácticamente hacía 43 años que no se ganaba el municipio más importante, que es el de la capital cordobesa. O sea que lo de ayer fue una verdadera paliza del peronismo cordobés, pero además la desaparición de todas las otras expresiones, que quedaron absolutamente minimizadas. La izquierda casi desapareció, no aparece casi referencia a las otras expresiones, y para contabilizar hay 4 fuerzas, una de ellas con un apellido de García Elorio muy conocido como apellido, porque es el mismo apellido del que creara Cristianismo Revolución, la revista que fue la base ideológica de Montoneros. Cuando uno repasa lo que ocurrió ayer en Córdoba, tenemos que darnos cuenta que el gobierno ha perdido su 8ª elección en el país, y que hay un fenómeno: ganaron siempre los oficialismos gobernantes. Y esto significa que el segundo distrito electoral, por la cantidad de votos, que se transforma en importancia, Buenos Aires y la ciudad, o sea, Buenos Aires capital y Buenos Aires provincia, están hoy en manos del PRO. Otro distrito importante que pelea la ubicación con Córdoba, Córdoba tiene el 8.68 del padrón, Santa Fe tiene el 8.30 del padrón, está en manos del socialismo. Y entonces se realza mucho más el triunfo peronista de Córdoba, porque es el lugar de mayor importancia que tiene el peronismo ahora de todo el país. Y por otro lado, este triunfo, que ha sido espectacular, del gobernador, coloca a su ex vicegobernador y diputado nacional ahora como intendente de la ciudad de Córdoba. Es decir, para decirlo en una jerga fácil, se dio todos los gustos el peronismo cordobés. 53.99% para Schiaretti, 17.08 para Negri, 10.94 para Mestre, 3.74 para García Elorio, y después de ahí para abajo 2, 1, etcétera, y casi 0-0, desaparecen varias fuerzas. Ahora, el diputado nacional Martín Larriora, que ha sido electo intendente de la ciudad de Córdoba, llega a sentarse en ese lugar, como decíamos recién, después que en 1973 Juan Carlos Ábalos ganara como intendente en la elección, que el gobernador era Obregón Cano. Se muere al año, muere enfermo, y asume entonces en su reemplazo Domingo Coronel. Y el secretario de gobierno de Coronel era el gallego de la Sota. Terminan, por supuesto, ambos presos con el golpe de Estado. Ahora, no sé si todos saben, pero Córdoba tiene 426 municipios. Y muchos radicales, para no quedar pegado, dividieron las y anticiparon las elecciones municipales, y el 14 de abril se votó en 127 distritos municipales de Córdoba, donde el peronismo recuperó una enorme cantidad de distritos que estaban en manos de vecinalistas y de radicales. Pero ayer, además, recuperaron Saldán, Las Perdices, Villa Cañada del Señor, San José de los Sauces, Villa San Isidro, Irivilie, Pozo del Mollo, Camilvia, Quilmes, Las Rabas, Machuca, Obispo Trejo, La Higuera, Sintes, San Marcos Sur, Pablo, el Padre Hermoso, Balnearia, Monte Maíz, Del Campillo, Ítalo, Santa Cruz del Lago, Wenceslao, que se llama Gonzalo Escalante, Villa Sarmiento, Diego Rojas, Villa Curo Brochero y San Roque. Es decir, que no solamente fue un triunfo aplastante, sino que además logra tres cuartos de la legislatura provincial. O sea, que le sobra 25% de diputados. Le sobra, porque tiene cuero propio con la mitad más uno. Entonces tiene 25% como para aprobar leyes que se les ocurra el gobernador Schiaretti. Y entonces, ¿qué dice ayer? Los de afuera son de palo. No hagamos una lectura nacional de esto. Y le está mandando un mensaje, si bien es cierto que él es referente del peronismo federal, le está mandando un mensaje a todo el mundo. Le está diciendo a Macri, no me contés. Le está diciendo a Lavagna, a Massa, no me cuenten si no hacen las cosas bien. Le está diciendo a Cristina, aquí pensamos distinto. Y a su vez le está diciendo a todos, rompamos la grieta. Es decir, elijamos otra cosa que no sea ni Cristina ni Macri. Y es el mensaje que da Schiaretti, o que da el pueblo cordobés, a través de Schiaretti. Ahora, siempre el pueblo cordobés dio algo distinto. Fue Córdoba la heroica, fue Córdoba la arrepentida, fue Córdoba la tendencia, fue Córdoba la intervenida, fue Córdoba la de que se pudieron juntar los que venían de otro lado, y el gran trabajo de la Sota y Schiaretti ha permitido que ahora esté todo unido el peronismo. Y entonces los cordobeses dicen y sacan chapa ahora, somos los peronistas más votados de toda la Argentina, cosa que es absolutamente real. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires, que el justicialismo la perdió en plena época kirchnerista, no puede exigir como exigía antes, porque hay un gobernador que tiene mucho más respaldo que cualquiera de los que se presentaron en Buenos Aires, que perdieron, incluyendo Cristina, que salió segunda como senadora. Por lo tanto, lo que se abre de aquí para adelante es un negociador, porque Schiaretti no va a ser candidato a nada, se abre un negociador para construir la unidad, si es que lo escuchan al cordobés, que tiene además en su vida un compromiso con la familia Macri, porque cuando él se exilió en Brasil con el golpe del 76, mientras de la Sota iba preso, él pudo salir del país y se fue exiliado a Brasil, vendía baratija en Copacabana y se enteró por un aviso del diario brasilero que buscaban gente en la empresa que abrían los Macris en Brasil de automóviles, y le dieron con chavo, le dieron trabajo, y de ahí la relación de agradecimiento que tiene Schiaretti con la familia Macri y su buen diálogo que ha tenido históricamente con el hijo de Franco, hoy presidente de la República. Estamos ante una situación absolutamente interesante para analizar, que este programa lo viene sosteniendo hace mucho tiempo, que los gobernadores que han cambiado las fechas para que no coincida con las elecciones nacionales no le garantizan a los candidatos nacionales ninguna cosa. Van a tener que darse cuenta aquellos que tienen pretensiones nacionales que no es cierto que las encuestas que se hacen en Buenos Aires, en Capital, sean iguales a las que se hacen en el interior. Y que no es lo mismo manejar una elección en la provincia de Buenos Aires que manejar una elección en cada una de las provincias donde los gobernadores ya tuvieron, antes de la elección nacional, decidida su propia suerte. De manera que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, como Macri la quiere dejar atada a su fuerza al punto tal que los va a obligar a la gobernadora de Buenos Aires y al jefe de gobierno de la ciudad autónoma a hacer campaña junto con él, o sea, acá nos hundimos todos o nos salvamos todos, y eso es una gran ventaja para la oposición al macrismo, eso está dando un mensaje de que el gobierno viene perdiendo por goleada en todos los lugares donde se presenta. Quizá puedan rescatar algo, que fallaron las encuestas que decían que la boleta número 3 le iba a ganar a la de Cambiemos, porque en realidad Mestre hace una mala elección y va a tener problemas en la convención radical, porque le van a pasar factura, porque si suman los votos que tenía el candidato intendente de Mestre y el candidato intendente de Negri, no hubiesen perdido la ciudad, la perdieron. Y 43 años después, la marcha peronista se va a escuchar otra vez en el municipio más importante de la ciudad de Córdoba. De Córdoba la heroica a Córdoba la arrepentida, a este triunfazo del peronismo, que es la mayor exposición de todo el país, donde ha sacado más distancia de 30 puntos sobre Cambiemos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Con la muerte del diputado de la Unión Cívica Radical, Mauricio Macri ha decretado, por la muerte de Héctor Olivares, 48 horas de duelo nacional con la bandera media asta. Entonces, hoy a las 12 del mediodía va a ser velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Falleció entonces el otro baleado de Congreso. Recuerden ustedes que había muerto en el momento su compañero que estaba caminando junto con él, y ahora ya tenemos dos muertos y aparentemente el asesino está todavía en Uruguay y faltaría hacer todos los trámites necesarios, que durarían una semana, para que venga a declarar. Es el único que no declaró todavía en la justicia argentina. Llevan sus restos hoy al mediodía para ser velados en el Congreso de la Nación, de quien fuera el diputado por La Rioja de la UCR. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Ayer fue operada Mirta Legrand en el Marte Day por una obstrucción intestinal. Dicen que salió bien de la operación, pero no hizo su programa, por supuesto, de la jornada. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, Diego. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Bueno, me parece que vale la pena ir analizando estos 8 triunfos de los oficialismos, ¿no? Sí, y además el fracaso de Cambiemos en todas las provincias, y del kirchnerismo también. Claro, por eso es una sensación que uno tiene como que el interior está marcando un camino distinto a lo que las encuestas dicen acá, ¿no? Sí, y además se viene una elección complicada, la de presidente, porque todas las provincias van a tener decididos sus destinos y sus gobernantes y se van a lavar las manos en las presidenciales. Sí, hay que ver hasta dónde se comprometen, ¿no? Por eso, que ellos ya tienen lo de ellos. Van a fijarse quién les conviene y quién puede ser el que les sirva para sus intereses. O cómo me trataste, Cristina, o cómo me trataste, Macri, ¿no? Exactamente. Si es que son los dos candidatos. Exacto, también hay que esperar eso. También hay que esperar eso, porque no sabemos si van a ser los que van al balotaje o si se va a ganar alguien en primera vuelta. Ni siquiera sabemos si van a ser candidatos. Macri dice que sí, pero todavía... Sí, mira, por... hoy tenemos el mayor vencimiento de letras del año, en mayo, ¿no? No hoy, sino a partir del mes de mayo. Es decir, la carga que tenemos para levantar es impresionante, no sabemos en qué va a terminar este mes, es donde los papeles que han emitido vencen mayoritariamente en mayo, es el mes de mayor vencimiento de títulos del Estado. Y además el gobierno en estos momentos no sabe qué hacer y se cree que con cambiar parte del gabinete, que es lo que están pensando después de la reunión que hicieron en Olivos, lo van a solucionar. Pero además se están rompiendo con los que más sirven dentro del gabinete, mientras Peña se queda siempre. Y otro dato de cómo está la gente, ¿no? No llegó el 70% los que votaron en Córdoba. Ojo con esto, la gente ya no cree más en nada ni tiene voluntad de ir a votar. Es que yo pienso que los adultos mayores directamente no están yendo a votar. Como no tienen necesidad de votar, no van. Sin embargo, en Córdoba hubo muchos votos jóvenes. Sí. De los chicos de 16 a 18. Y votaron por Schiaretti, seguramente. No, sí, seguro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer, la voz del estadio del Almafitán y del estadio de Vélez debería haber utilizado la potencia de sus parlantes para explicar dos cosas que no se hicieron. Una, que estaba previsto un minuto de silencio, que no se hizo, por un chico de la escuela de Vélez que había fallecido y estaba autorizado un minuto de silencio. Y otra, que era la de anunciar qué banda, que era la banda Ituzaingó, que estaba allí, iba a tocar el himno nacional y que guardaran silencio. Y los maleducados de la barra, pero contagiados por mucha gente y por el silencio de la propia voz del estadio de Vélez, hicieron que en plena ejecución del himno nacional, en referencia al día del himno que fue el sábado, y que las marchas o que las bandas militares ejecutaron el himno en todos los estadios de fútbol, en pleno himno se dedicaban a insultar a Zárate. Aquí hay que tomar una determinación central sobre estas cosas, o se aplica el rigor de la ley que dice que para el himno nacional hay que estar parado, no hay que moverse, es la obligación de cantarlos todos, o que lo saquen, porque si no hacemos papelones internacionales. Los jugadores lo cantan a veces no lo cantan, se mueven cuando están tocando el himno, que no se tienen que mover, comparativamente a cualquier otra expresión de cualquier deportista extranjero de su himno nacional, lo que hacen los argentinos es una vergüenza, salvo los Pumas, o salvo algunas otras presentaciones deportivas argentinas que sí cumplen con el rigor. Lo de Vélez de ayer fue un escándalo. Y repetimos, culpa de la voz del estadio, que debería haber llamado a silencio antes que nada, antes de que aparezcan los militares a tocar la marcha de San Lorenzo cuando entró al estadio, que ni siquiera se escuchaba, porque estaban muy preocupados por insultar a Zárate, como si ese fuese el objetivo de vida o muerte de quienes no entienden mucho de que los jugadores son profesionales y además son vendehumo. Cuando venzan la camiseta, cuando hacen todas esas cosas, cuando hacen declaraciones, son vendehumos. Los jugadores viven jugando al fútbol por plata. Entiendan esto, porque si no entienden esto, no van a entender nada. Son profesionales y un profesional juega a donde le pagan. Y la fama a veces reemplaza incluso hasta el dinero. Dicho esto, vamos a la información deportiva de lo ocurrido en la copita de la televisión. Le suscribo todo lo que usted dijo, Miguel, una falta de respeto total para un símbolo patrio como el himno nacional, ¿no? Y Vélez debería ser sancionado, y que lo paguen sus hinchas, por ejemplo, con la eliminación de esta copa. Recordamos entonces, fueron los partidos de ida entre el sábado y el domingo de los cuartos de final de la Copa de la Superliga. El sábado, a primera hora, Tigre dio la sorpresa, le ganó el campeón de la Superliga a Racing por 2-0. Y más tarde hubo otra sorpresa mayor que la anterior, que fue la victoria de Atlético Tucumán sobre River por 3-0. Ayer se aburrieron todos en la Paternal, Argentinos Juniors y Gimnasia igualaron 0-0. Y más tarde, cerrando esta jornada de fútbol de la Copa de la Superliga, en el José Amalfitani también aburrieron Boca, Vélez y Boca, que igualaron 0-0. Ahora, atención con estos resultados, porque en el caso de Vélez y en el caso de Gimnasia, el 0-0 los lleva a penales, pero cualquier otro empate los clasifica. Exacto. Porque el gol de visitante vale doble en caso de empate. Vale doble en caso de igualdad de puntos y goles. Y el desastre de Racing y de River es que Racing tiene que hacer 2 goles para ir a penales. Exacto. Y que no le hagan ninguno. Exacto. Y River tiene que hacer 3 goles para ir a penales y que no le hagan ninguno. Bueno, las revanchas se van a jugar mañana, día 14, primero en el Presidente Perón, van a jugar Racing y River, Racing y Tigre. Y perdón, ¿por qué van a jugar el martes? Porque así está dictaminado. No, pero ¿por qué tan seguido? Bueno, porque parece que le hay que apurar porque se viene la Copa América, Miguel. Hay que terminar esta Copa de la Superliga antes que empiece la Copa América. Pero no juegan todo lo de la copita el martes. No, juegan. Primero a las 19, Racing y Tigre. Sí. Y a las 21 en el Monumental, River y Atlético Tucumán. Que son los dos que jugaron el sábado. El sábado. Y el jueves juegan, pero primero. Pero tendrían que jugar el miércoles. Jugar el para mí sí, no sé por qué lo cambiaron. Tienen un día más. No sé por qué lo cambiaron. Pero tienen un día más de descanso. Sí, casualmente, o sea, juega Boca. O sea, los que van a jugar el jueves. ¿Me escuchó, Miguel? Casualmente juega Boca. ¿Cómo? Casualmente jugaba el miércoles Boca. Sí, por eso digo. Y extrañamente apareció jugando el jueves. Tiene un día de más descanso. Lo que pasa es que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino no quiere que su equipo se le vaya mal. No, pero el presidente de la AFA. Y bueno, Independiente fue favorecido muchos años por Grondona, ¿no? No sé si tanto, Miguel. Con Grondona, Independiente se fue al descenso. Le digo, entonces, que primero. No, se fue al descenso porque. No, se fue al descenso porque tenía un presidente que era impresentable, obviamente, más allá que haya luchado contra la Barra Brava, no tenía la más mínima idea. Grondona no pudo evitar el descenso. Sí. No, de eso suscribo. Bueno, primero el jueves van a jugar a las 7 de la tarde, Gimnasia y Argentinos Juniors, y yo casualidad, van a jugar a las 9 de la noche, Boca y Vélez, a las 9 de la noche, el jueves, ¿no? ¿Cuándo van a poner si clasifica Boca a la semifinal? Porque ya no juegan por la Copa Libertadores, entonces trataron de patear el partido lo más lejos posible, así los muchachos pueden descansar. Ahora, si Boca con el plantel que tiene que descansar, ¿qué le queda a Argentino Junior? Eso es lo que yo pregunto. Bueno, muchacho, Argentino tuvo que jugar después del viaje, bueno. Y demás. ¿Cómo salió en Venezuela? Perdió 1-0, pero clasificó. Hoy no. Se sortea la... Hoy se sortea la Libertadores, ¿no? Y la Sudamericana. Bueno, ¿verdad? Hay 8 posibilidades, pero sí. Puede salir una de las 8, que es la que juega en Boca y River. Exacto, en octavos de final. Así que estemos atentos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. La mujer que es intendente de Varadero y que pertenece al PRO, Fernanda Antonijevic, a ver si lo leo bien, Antonijevic, o Antonijevic, ahí está bien, Antonijevic, cuestionó las medidas del gobierno nacional y aseguró que dicho programa nunca llega al interior. Recordemos que es intendente del PRO. Y dijo, hace poco menos de un mes, el gobierno de Mauricio Macri anunció el lanzamiento del programa Precios Esenciales. El anuncio realizado con bombos y platillos como una de las maniobras para frenar la inflación nunca llega al interior. Aquí, en nuestro municipio, no nos enteramos, dice una intendente del PRO que cuestiona al propio gobierno nacional que integra. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, vamos a recordar a una querida compañera que hoy cumpliría años. Delia de Gliuglomini de Parodi, que nació en Ingeniero Luigi La Pampa en 1913... y falleció un día como hoy, el 13 de mayo de 1991. Política peronista, estrecha colaboradora de Eva Perón y una de las fundadoras del Partido Peronista Femenino, el primer partido de mujeres de la Argentina. Resultó electa diputada nacional por ese partido, siendo una de las primeras en ingresar en el Congreso y la primera mujer en tomar públicamente la palabra de ese cargo. Delia Parodi fue electa en 1951 por el peronismo de la Capital Federal. El 25 de abril del 53, designada vicepresidenta primero de la Cámara de Diputados, cargo que por primera vez se le asignaba una mujer. Ocupó su cargo hasta el 55, momento en que fue apresada durante la dictadura de la Revolución Fusiladora, siendo liberada el 7 de marzo del 58. La única presidente del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón después de la muerte de la compañera Evita. El sangriento golpe militar del 55 que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón significó la persecución de todos los dirigentes políticos y el arresto de los legisladores en ejercicio de su mandato. Delia fue encarcelada en la prisión de mujeres de Humberto Primo, donde permaneció 42 días incomunicada y posteriormente fue integrada al grupo de legisladores detenidos, donde permaneció 3 años juntos con Ana Macri, enviándola como detenida política por órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu a la cárcel de La Plata y luego a Olmos. El golpe de 55 que derrocó al gobierno constitucional significó la persecución de todos los dirigentes políticos y el arresto de los domiciliarios en sus domicilios de los legisladores. Delia fue encarcelada por mucho tiempo. El sangriento golpe que estaba dispuesta a todo terminó dirigiendo, dejándola en libertad en el 58. En el 64 formó parte del grupo de 7 dirigentes que organizaron el nuevo Partido Peronista, que desde entonces se denominó Partido Justicialista. Estaba Delia Parodi políticamente alineada con las 62 organizaciones peronistas. En honor a su papel destacado a favor de la participación de la mujer en la política, en junio de 2003 se bautizó en su honor Delia Parodi al Salón de Conferencias de la Cámara de Diputados en el Palacio del Congreso. La compañera y leal peronista Delia Parodi, una de las chicas de Evita en el recuerdo, en el aniversario de su tránsito al Comando Celestial. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 34 minutos pasan de la hora 6, 13, 7 la temperatura. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José de Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Hoy va a haber una reunión con gente del Fondo Monetario Internacional en la UOCRA. En el sindicato, con miembros de la CGT, y el gobierno, como el fondo ahora se reúne con la CGT, ha convocado también a la mesa de CGT a una reunión en Casa Rosada. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Recordar a un querido amigo que también nos llenó de alegría con sus canciones y su música, folclorista él. Un grande del folclore, bastante olvidado, que murió y falleció demasiado pronto, muy joven, Tito Segura. Tito Segura, un hombre del folclore, guitarrista, compositor, cantante, que hizo una larga carrera como folclorista, falleció a los 45 años. Y lo recordamos cantando uno de sus temas. Campos verdes de mi flor. Tengo la sombra de un tala que me ayuda a caminar. Vivo en mi casa paterna allá en el viejo Tucumán. Tengo la mate de luna que me sube a San Javier, donde Cristo allá en la cumbre y esperándome por él. Cuando pasó por la curva y un poco antes del balcón, me saludé el vitalino viejo todo corazón. Sonando la segunda nueva. Tengo allí en Barrio Los Pinos un pedazo de mi bus, donde vive una familia que me achura el corazón. América se llama, que junto a Juan Nicolás me tuvieron en sus brazos en mi tiempo de pañal. ¡Venga, compadre! Siempre me asaltan recuerdos que me hablan de Tucumán, los recuerdos de la vida ya no los quiero borrar. Y he de volver porque tengo mi razón, a mi pago cubano, campo verde de mi flor. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En 1854 nacía Pedro Bonifacio Palacio Almafuerte, poeta, maestro y periodista. 1854. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 39 minutos han pasado de la hora 6, 13, 7 la temperatura. La máxima estimada en la ciudad de Buenos Aires para hoy será de 23 grados Y durante el día tiene que subir entonces 10 grados la temperatura. Diego, me parece que hay un hecho que no se puede dejar pasar así nomás, y que es que lo que ocurrió en Córdoba tiene una trascendencia en el peronismo federal. Es decir, Schiaretti es uno de los que dice a Lavagna que si quiere ser candidato tiene que ir a las PASO, que no puede haber un consenso si no hay unas PASO previas. Y por otro lado, le está tratando de ordenar a ese peronismo federal. Lavagna salió el otro día a decir que le gustaría que Pichetto fuera su vicepresidente. Los radicales que van a ir a la convención han pedido una reunión previa con Lavagna. Vos sabés que a mí me da la sensación que esto que pasó en Córdoba va a tener una influencia complicada, porque si le iba bien a la boleta número 3, quizá la ruptura con mayor cantidad de radicales. Ahora va a ser usado al revés, va a decir, ¿vieron lo que pasó, que con la boleta 3 no hicimos nada? ¿Vieron que Cambiemos tracciona más que la número 3? Y por ahí los votos de la convención que pensaban ser divisionistas se van mermando, y los que se van son pocos, ¿no? Y esta elección lo convierte a Schiaretti también en uno que puede ser un candidato presidenciable. No creo. Pero a él no le gusta eso. Él no va a querer, se va a quedar en Córdoba. No, eso no lo creo. Eso es la prensa que lo quiere instalar o quiere decir. No. Él se va a quedar en Córdoba, y lo que quiere hacer es el gran constructor de esa unidad y de ordenar un poco este desorden. Estamos muy cerca de presentación de alianzas, de presentación de lista y demás, y esto está todo muy disperso, ¿no? Sí, y fue el triunfo más contundente del peronismo en todas estas PASO. En toda su historia, además. Sí, totalmente. Y en la historia de Córdoba del peronismo, ¿no? Sí. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, vamos a ver qué piensan los oyentes. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Ustedes pueden llamar ahora, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Diego? Móvil, con Jorge Módica. Bueno, está llamando el móvil, sí, en el móvil. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Estamos recorriendo la tercera sección electoral y, como vos bien sabés, la localidad de Bransen, con unos 30.000 habitantes ubicadas al suroeste de la capital federal, a 70 kilómetros de la capital, vive alguien muy importante, donde la gente le hace un reconocimiento permanente. Todo el que viene a Bransen viene a la casa de Cosi, Juan Martín Látigo Cosi, nada más y nada menos que campeón mundial 3 veces en la categoría peso superligero por la Asociación Mundial de Boxeo. Juan Martín Látigo Cosi, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien, Cosi? ¿Y vos? Bien, muy bien, ya. Un gusto como siempre, cuando uno viene a Bransen, charlar contigo. Sos muy querido aquí en esta ciudad, en esta localidad también. Que bueno, tenés tu propio gimnasio. ¿Cómo son tus días aquí en el gimnasio en Bransen, Cosi? Y mira, como, a ver, devolviendo algo un poquito de lo que boxeo me dio y lo que me dio la gente de Branson para que yo pueda llegar a donde llegué, ¿no? O sea, que trato siempre de devolverlo, lo pesado, como quien dice. ¿Tenés un gimnasio aquí en Branson? ¿Cuántas personas hay? ¿Cómo es ese trabajo boxístico que desarrollas en cotidiano? En este momento estoy trabajando con 8 o 9 chicos de todos lados, de Monte, de Varela, de Quilmes, de Branson, de Rancho, de Belgrano, de todos lados. Y como se manejó siempre un gimnasio, se llega, se hace soga, se hace cubierta, después de hacer 20, 30 minutos de precalentamiento, arrancamos con el entrenamiento a full. Bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel de Reyes y Látigo, que te está escuchando. Miguel, Látigo te escucha. Sí, además los periodistas deportivos le dieron 3 veces el Olimpio de Plata. ¿Cómo estás, campeón? Una de las cosas más importantes que yo recuerdo te pasó después de un triunfo, cuando Alfonsín, que no era muy amigo de las cosas deportivas, te citó a la Quinta de Olivo, ¿no? No, Alfonsín, tengo una historia con el siniestro muy linda. Vos sabés que el doctor Alfonsín, cuando yo salí campeón mundial, que volví de Italia, me aparece en casa un auto con 2 personas vestidas de militar. Era el decano del presidente y su secretario, que vinieron a mi casa a traerme la invitación para que yo vaya a almorzar a la Casa Rosada cuando estábamos, sí. Y me dejó pasmado, bueno, cuando fuimos allá, empezamos a hablar y él empezó a hacerme recordar peleas. Por ejemplo, la última con Marcelo Cruche, que era amateur, una que hice en La Plata con un tal Rodríguez, otra que hice en La Plata con... Bueno, un montón de peleas, porque él era seguidor mío, él iba a las peleas cuando era abogado. O sea, Juan Martín, ¿te veía pelear? Él fue a verme en pelea muchas veces, nada más que no... Cuando no había trascendido que te miraba, digamos. No, y cuando él se lanza a la política deja de salir, porque uno, imagínate que era el presidente, ¿no? Claro. Y ahí, en esa entrevista, en la residencia de Olivos, vos habías sentido que en ese momento todo el poder del país te estaba homenajeando, porque además tenías para ese tiempo conquistas importantes y las seguiste superando. No creo que haya en la historia alguien que haya logrado lo que conseguiste vos, que además unificaste coronas, hiciste todo lo que se podía hacer, ¿no? Bueno, mira, tuve la gran suerte de hacer lo máximo que tiene la opción mundial, de recuperar 3 veces la misma corona, que creo que no hay en la historia, en un peso chico y en tanto tiempo de diferencia una de la otra. Y hacer ganar el cinturón de diamante por ser el mejor del mundo libra por libra en 1993. Ajá. Cuando gané, porque ya te digo, recuperé el título e hice 5 defensas más una pelea a 10 rounds en el año. Decime, en Italia te trataban muy bien a vos, ¿por qué era esto? Porque soy descendiente directo de italiano, mi abuelo es italiano, mi abuela es italiana. Llegamos a Italia, pegamos muy bien con la gente de Italia. Yo, cuando le gané a Patricio Oliva, que fuimos a la casa donde había nacido mi abuela en Cerni. Y ahí inmediatamente dijeron, bueno, es un ítalo argentino. No, ellos dijeron que yo era italiano, o sea, que la sangre y lo que tiraba, no, donde había nacido. Y hicieron una caravana con la banda de los bomberos, la banda de la escuela, y yo caminando en el medio le había ganado un italiano, viste, o sea que... En Cherny. Martín, en el 99 hiciste una película, ¿te acordás la película esa? ¿Comisario Ferro? Sí. Va, hice, actué un poco ahí, pero... Era lindo. ¿Y te gustó hacer cine o no? Sí me gustó. Sí me gustó porque es lindo... Cuando tenés que meterte en el personaje, tratar de... De hacer las cosas que te pide el libreto es muy lindo. Sí, sí. Además hiciste una tira, ¿no? Somos mi hombre en Canal 13 también. También estuve en Somos mi hombre en Canal 13, después estuve en varias programaciones, así que me invitaban y bueno, iba. ¿Quién te puso el látigo? Yo peleaba en la calle con la barra, o sea, Carlos Monzón era mi maestro, porque cuando vos no sé si te acordás que en el gráfico o en el labor, no me acuerdo muy bien, salían cuatro fotos diciendo aprenda a boxear con Carlos Monzón. Mis primos, mis tíos compraban el Clan y esa revista y bueno, juntaban la hoja. Y yo hacía lo que decía ese martes, lo que decía Carlos. Y así empecé a entrenarme solo y a hacer la gimnasia y a hacer cómo se tiraban las piñas y con un palito tirar las piñas y caminar. Y así empecé a pelear en la calle por plata y un día vino la gente de Ranchos, había un festival de box y yo peleé. En ese festival de voz tenía 13 años y apareció Barbies y Martini y a los 15 días vuelve. Debuté de fondo a una pelea de 5 rounds de 2-1 y le gané a Víctor Lerra, que después de tantos años nos encontramos un día en Branson y se pasó a saludarme. Y la segunda pelea fue con Luciano Ascona, que me ganó, me pegó hasta abajo la lengua, pero yo no era boxeador, era un callejero. Y de ahí en más, en Juan Carlos Sosa, que era el campeón argentino sudamericano de los cruceros, me llevó a las órdenes de Santos Acarías de una par y bueno, y nunca más paré. Coggi, vos sabés que desde que... aquella pelea de Pascualito Pérez, nuestro primer título mundial en Mosca, y después a Caballo y todo lo que ocurrió, tuvimos varios campeones del mundo, pero después aparecieron las mujeres y también fueron campeonas del mundo. ¿A tu gimnasio van mujeres? Sí, tengo dos o tres chicas, sí. No soy muy fanático de eso. No. Van más para la defensa, ¿no? No, van para pelear, sí. Tengo una niña acá en Branson, que bueno, no la entreno yo, la entrena el padre. ¿Y cuando tienen que hacer guantes lo hacen con algún varón, cuando no hay mujeres? Y sí, pero no estoy de acuerdo, pero bueno, es meterme en un quilombo, dijo, así que... Bueno, Látigo, un gusto charlar contigo, recordarle a los oyentes... que estamos hablando con un histórico campeón mundial, un hombre que hizo muchísimo por el boxeo en una profesión tan difícil, tan dura, que deja rastros, que deja lesiones y que cuando uno escucha gente que queda bien, por lo menos que sigue peleando en su vida cuando se retira, con otras actividades, nos pone contento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y a toda la gente, a todos los argentinos, siempre... Me agradezco por haber rechazado por mí, por haber llorado por mí. Y yo recuerdo que en esa época separaba el país para ver una pelea y el orgullo que yo tengo de haber representado al país. Látigo, saludemos de pronto a la gente de Branson también, que sabemos que se nos escuchan ahí. No, la gente de Branson hace posible porque yo llegué a campeón mundial. O sea, el cabecero me regalaba un churrasco que era Tito Aria, Charlín, Bam y Vittorio Jaime, todos los amigos que siempre estuvieron conmigo y Branson, y Bransen en pleno, iba a las peleas, apoyaba y Bransen en pleno siempre hacia, hicieron una rifa y me compraron un auto para que no viaje más a dedo. Oye, me dicen que te pregunte qué club sos. La Magdalena, obvio. Pero yo tengo un dicho, ¿no? Que yo no soy ni radical, ni peronista, ni mandarina, ni de Boca, ni de River, ni de Progreso. Yo soy de la gente. Y no te puedo ofender si no vengo una camiseta de Boca o una camiseta de River. Te mando un abrazo a la distancia, campeón. Un abrazo grande a vos y a toda la gente que me está escuchando y gracias por... Chao, Juan Martín. Por todo, ¿no? Jorge, ¿algo más? Sí, decirte, Miguel, por último, que acá la gente de Bransen te escucha mucho y bueno, está muy agradecida que nosotros estemos hablando con Cosi, y nosotros estamos agradecidos que Cosi esté hablando con nosotros también, porque decir Bransen es decir Cosi, es decir triple campeón mundial. Si uno viene a Bransen, ineludible preguntar por Cosi, que es sinónimo de Bransen. Gracias, Miguel, hasta mañana. Bueno, Jorge Módica en el móvil, entonces. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Faltan 4 minutos para la hora 7, 13 grados, 7 décimas en la ciudad. Diego. Hoy cumple años un querido, respetado amigo, gran conductor de radio, televisión y locutor. El señor de las loterías, Riverito. Luis Roberto González nació el 13 de mayo de 1932... conocido como Riverito, animador y conductor argentino de radio y televisión, vivía en su infancia en un inquilinato en el barrio de Almagro, fue presentador de espectáculos que tenían como figuras a Alfredo Gobi y Alberto Podestá en 1947, debutó en la radio como locutor. En 1950 conoció a Roberto Palese, que aún no usaba el seudónimo de Cacho Fontana ni trabajaba en la radio, era presentador y trabajaba en el ferrocarril. Riverito lo invitó a trabajar en Radio del Pueblo, donde él era locutor. En el 52 Fontana comenzó a trabajar en Radio Espléndida y El Mundo, y más adelante le ofreció a Riverito hacer suplencias en esta última emisora. En 1987... trabajó en Super Mingo junto al gran capocómico Juan Carlos Altavista, emitido por Canal 11. Creador, hacedor y conductor de La Danza de la Fortuna, Riverito puso en el aire ese ciclo televisivo en la década del 90, inspirado en un programa brasilero. En ese programa se daban a conocer todos los números de las diversas loterías rioplatense. En la actualidad está retirado, lo hizo el año pasado al finalizar el ciclo, tomó la decisión después de una internación de su mujer y continúa luciendo su famoso rulito sobre la frente. Llegó a tener más de 60 horas semanales en el aire entre la radio y televisión. Su frase más famosa es «El 8». Legó su programa con otro nombre y ahora es «Suerte y Verdad», que continúa la gente de su equipo por Radio Belgrano, conducido por su locutor y amigo, el querido Eduardo Marino. Muy felices 87 jóvenes años, querido Riverito, y a tu cumpleaños no le podía faltar un 8, pero el año que viene superior, se viene el 88. ¡Feliz cumpleaños, Riverito! Vos sabés que tiene una historia muy interesante, porque... Un día le preguntamos, ¿y políticamente dónde te ubicas? Dice, con Lisandro de la Torre. Digo, bueno, pero no existe más. Sí, pero yo soy demócrata progresista, me dice. O sea, que sigue siendo demócrata progresista. Y además, yo conocí Radio del Pueblo cuando los locutores de turno eran Riverito, Godoy, Leonel Godoy, Cacho Fontana, me estoy olvidando alguno más de los famosos, eran locutores de turno. Le decimos a los oyentes que el locutor de turno era un locutor que esperaba cuando llegaba. Sí, leían las noticias entre los programas. Los avisos comerciales y cuando le llegaba el turno, además. Sí, además. Los programas llevaban su propio locutor a veces. Y así los conocí haciendo o esperando turno para hacer el aviso. Estoy haciendo un esfuerzo también para Osvaldo Villate, también estaba en aquella época, de los locutores que estaban de turno en Radio del Pueblo. Sí, los que daban la identificación de la radio, los avisos comerciales, que no había grabación, entonces cambiaba el turno del locutor y cambiaba la voz. Además, Osvaldo Villate, Miguel, fue compañero de Riverito y tenía una columna en su programa habitualmente durante muchísimo tiempo. Es la hora 7 en toda la Argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Templado, pocos cambios de temperatura y en la tarde-noche nubosidad en aumento, dice el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires. La máxima será de 23 grados, la actual 13 grados 7 décimas. Operaron a Mirta Legrand con éxito. En plena desarrollo del himno nacional, en el estadio de Vélez Sarsfield, los hinchas estaban preocupados por insultar a Zárate en una irrespetuosa tarde, mejor que la olvidemos, porque era prácticamente una vergüenza lo que ocurría en el Amalfitani. En Puerto Argentino la temperatura es de 7 grados y la máxima llegará a 8. Está lloviendo en las Malvinas, en poder del pirata agresor. Llegan las temperaturas y pronóstico para la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental. Paz, esperanza, nubosidad variable, vientos muy fuertes. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 2 sobre 0. Base Carlini, la temperatura es de 1 bajo 0 y la máxima de 2 grados, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de neblinas. Base Orcadas, temperatura 1 grado bajo 0, con la máxima de 2 sobre 0, nubosidad variable, probabilidad de nieblas aisladas y vientos leves. 3 minutos pasan de la hora 7 en la capital argentina y en el territorio nacional, por supuesto, esa es la hora. Base San Martín, la temperatura es de 3 grados bajo cero y la máxima 3 sobre 0. En la tarde-noche habrá nevadas intermitentes en San Martín. Base Belgrano 2, temperatura de las 6 de la mañana, 13 grados bajo cero. La máxima será de 8 grados bajo cero, nubosidad variable. La Baña mencionó a Pichetto como su candidato a vicepresidente y Pichetto le contestó que todavía había que determinar muchas cosas. El jefe de senadores del PJ en ese sentido respondió que sería un honor ser el vicepresidente de La Baña, pero resaltó que todavía no se ha hablado al respecto con compañeros que son figuras jóvenes y tienen ambiciones, en el caso de Sergio Massa y de Juan Manuel Urtubey. En San Luis un verdadero escándalo y ahora la AFA podría desafiliar a un club puntano. Un nuevo escándalo se produjo en el fútbol argentino con hechos de violencia. Ocurrió el sábado en un partido entre Sporting Club Victoria de San Luis y Peñarol de San Juan, correspondiente al torneo federal regional amateur de la Asociación del Fútbol Argentino. El mismo terminó suspendido. La decisión se produjo cuando los simpatizantes sanluiseños ingresaron al recinto en el cual estaban disputando el encuentro, es decir, al campo de juego, y agredieron y corrieron a los sanjuaninos. De acuerdo a lo trascendido, el Consejo Federal podría desafiliar al club en forma permanente. El presidente de la República conoce el léxico de los faloperos y dijo: las pepas que incautamos podrían ser para el colegio de tus hijos. El presidente Mauricio Macri se refirió de esta manera a la política de drogas realizada por el gobierno y envió un mensaje de advertencia a los padres respecto al consumo por parte de los más jóvenes. El nuevo mercado de las drogas está compuesto por parte de los más jóvenes, dijo el presidente amarillo. El deporte por Belgrano. Y se sortea en el día de hoy, 21:30, en la ciudad de Luque, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, tanto la segunda fase de la Copa Libertadores de América como la de la Copa Sudamericana. En el caso de la Copa Libertadores tendrá el Copón A, que estará integrado por los ganadores de cada uno de los grupos de la primera fase de la Copa Libertadores: Palmeiras como el mejor de ellos, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre, Cerro Porteño de Paraguay, Libertad de Paraguay, Boca de la Argentina, Flamengo de Brasil y Olimpia de Paraguay, en tanto que el Copón B, que corresponde a los segundos de cada uno de los grupos, lo integrará Nacional como el mejor de los segundos de Uruguay, River de la Argentina, Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, Gremio de Porto Alegre de Brasil, San Lorenzo de Almagro, Atlético Paranense de Brasil, Godoy Cruz de Mendoza y Emelec de Ecuador. En tanto, en la Copa Sudamericana, que tiene tres representantes argentinos, los integrantes de cada uno de los grupos serán los 8 clubes provenientes de la Libertadores como terceros. Ellos son Deportivo Lara de Venezuela, Sporting Cristal de Perú, Peñarol de Uruguay, Palestino de Chile, Atlético Mineiro de Brasil, Universidad Católica de Chile, Melgar de Perú y Deportes Tolima de Colombia, a los que se agregan los 8 mejores de la primera fase de la Sudamericana: Atlético Nacional de Colombia, Calacas de Venezuela, Colón de Santa Fe, Independiente de Avellaneda, Macará de Ecuador, Botafogo de Brasil, Deportivo Santani de Paraguay y Cerro de Uruguay. Y los otros son los clasificados precisamente de las distintas llaves de la primera fase de la Copa Sudamericana. Ellos son Fluminense y Corinthians de Brasil, Liverpool, River Plate y Montevideo Wanderers de Uruguay, Deportivo Cali, La Equidad y Río Negro Águilas Doradas de Colombia, Unión La Calera y Unión Española de Chile, Independiente del Valle y Universidad Católica de Ecuador, Zulia de Venezuela, Royal París de Bolivia, Sol de América de Paraguay y Argentinos Juniors de nuestro país. En lo que tiene que ver con el tenis, nuevo título conquistó el serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo, superó en la final del Master 1000 de Madrid a el griego Stefanos Tsitsipas por un 6-3 y 6-4, que le dio un nuevo título entonces a Nole, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. En el mismo certamen no le fue bien en la final de dobles a nuestro compatriota Diego Schwartzman, ya que cayó en la final de dobles precisamente junto al austríaco Dominic Thiem ante el antillano Jan Julen Roger y el rumano Orla Tecau por 6-2 y 6-3. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, se alzó con el título finalmente del título latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo, tan solo con 2 peleas como profesional, Yamil Pereira con 90 kilos, que superó en fallo unánime tras 10 rounds al número 1 del ranking nacional, el puntano Marcos el Flaco Ahumada, en la velada central, en la pelea central de la velada realizada el sábado anterior en el Club Atlético Huracán. El Papa peronista mandó una carta para homenajear a un cura compañero. Francisco envió desde el Vaticano una carta cuyo texto estará en una placa en el recuerdo del padre Galí. El miércoles 15 de mayo, en Pergamino, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, el padre Jorge Galí será homenajeado por un grupo de amigos y sobrevivientes de la represión ilegal, conmovidos de que siguen con vida gracias al liderazgo espiritual y a la sensatez histórica de ese sacerdote. Aldo Dusevich, uno de los promotores del acto, explicó que escribió el libro Salvados por Francisco, en el cual reconstituye los esfuerzos de Jorge Bergoglio por ayudar a personas perseguidas durante la dictadura, como homenaje indirecto al padre Jorge Galí, por quien él fue salvado. Le escribí al Papa Francisco contándole de esa iniciativa y de que tuve la suerte de estar en un grupo de jóvenes peronistas que se referenciaban a ese cura y que eso nos salvó de aventurarnos en una lucha suicida, y al día siguiente recibí el texto de Bergoglio que irá en una de las dos placas que colocaremos en la capilla. El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde, luego a las 19 en el local de Mata se hará una presentación del libro Salvados por Francisco. Bergoglio no conoció personalmente a Jorge Galí, pero sí su historia, y lo considera un pastor con olor a pueblo. El cura peronista que murió y que será homenajeado por el Papa peronista, ahora con una reverencia, como recuerda Dusevich en su libro. En el año 2014, Francisco habló de la importancia de transmitir a los jóvenes un buen manejo de la utopía. Nosotros, dijo, en América Latina, hemos tenido la experiencia de un manejo de todo el equilibrio de la utopía, y en algunos lugares, no en todos, en algunos momentos nos desbordó. Al menos en el caso de Argentina podemos decir cuanto muchos de la acción católica por una mala educación de la utopía terminaron en la guerrilla de los años 70. Sigue la misiva diciendo: ese fue justamente el rol del padre Galí. Cuando en 1973 Perón regresó al país y fue electo presidente, era el momento de la pacificación. Sin embargo, escribe Dusevich, empujados por una inercia con la acción directa, muchos continuaron haciendo tronar las armas. Fue entonces cuando sacerdotes como Carlos Mujica y Jorge Galí se movilizaron para tratar de frenar esa espiral de enfrentamientos. A diferencia del primero, Galí era de bajo perfil, pero no por ello menor en su eficacia y su intervención, ya que tenía un gran ascendiente entre los jóvenes. Se convirtió entonces en referente de la corriente de la JP, que fue llamada la lealtad por el entonces, en referente a la corriente esa que fue llamada disidentes de Montonero, cuya conducción se estaba enfrentando abiertamente con Perón. Galí orientó a los jóvenes que nos abríamos de esa conducción suicida para que hiciéramos caso a la convocatoria de Perón. Galí provenía de una familia muy humilde. Antes de ser cura había sido albañil. Como él mismo decía, no fue cura obrero, sino un obrero que se hizo cura. Pasó gran parte de su vida en un rancho de Villa Pulmón en San Nicolás. Ahora, a 24 años de su fallecimiento, el 15 de mayo del 95, será recordado por estos jóvenes que gracias a su guía espiritual evitaron ser llevados a la muerte. El texto enviado por el Papa, sencillamente firmado por Francisco, dice: al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del padre Jorge Galí, agradezco al Señor su presencia como pastor del pueblo, que aprendamos de él que no somos simplemente seres vivos, sino que somos resucitados. Dale, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua brille en el descanso en paz. El Papa peronista al cura compañero. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. Roberto Firpo, un grande de nuestra música ciudadana, nació en Las Flores, provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 1884 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 14 de junio del 69. Pianista, director de orquesta y compositor, destacado músico, fue uno de los primeros en hacer evolucionar el tango desde sus formas primitivas y quien impuso el piano en la orquesta típica tanguera. Compuso también las bandas musicales de varias películas. Su tango emblemático es Alma de Bohemio. En 1916 estrenó La comparsita del compositor uruguayo Gerardo Marto Rodríguez. Dejó más de 3.000 grabaciones. Su primer grupo fue un trío que integró con Francisco Postiglión en violín y Juan Carlos Bazán en clarinete, con el que debutaron en Lodejasen, uno de los lugares clásicos de tango. En 1913 formó su propia orquesta, aunque en 1916 Firpo estrenó en el Café La Giralda de Montevideo La comparsita de Matos Rodríguez, el tango más conocido de todos los tiempos, y realizó la grabación más antigua del tema en la empresa Odeón con el número del disco 483. Firpo sostuvo siempre que él le incluyó al tema original que le presentó Matos Rodríguez una parte de su tango La Gaucha Manuela y un tramo de la ópera Miserere de Giuseppe Verdi, y que le propuso firmarla conjuntamente, a lo que Matos Rodríguez se opuso. Roberto Firpo, un inmortal de nuestro tiempo, con un tango que hizo historia dentro de los tangos orquestales, Sábado Inglés. Del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Hoy se hace el sorteo de la Copa Libertadores. ¿Cómo será? Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Ascendió Argentino de Quilmes. ¿Otra vez? Sí, señora, la primera vez metropolitana, luego de 15 años. El técnico Pedro Damián Monzón y Argentino de Quilmes, luego de pasar horas turbulentas, de tener algún problema grave, ¿te acordás con el presidente que está preso por trata de menores y mucho más? Se recompuso, salió adelante, ayer ya estaba preparada la fiesta porque ya hacía dos o tres fechas que venía con muchas chances de salir campeón, se preparó de antemano el micro descapotable que luego, una vez terminado el partido, recorrió la ciudad, hubo algunos shows musicales en el estadio, y bueno, y la gente festejó, y luego de 15 años, el mate quilmeño, el club más criollo de la Argentina, festejó un ascenso, en este caso, a la B Metropolitana. Debe ser uno de los pocos equipos que jugó en todas las categorías del fútbol argentino. Claro, jugó desde la D a la primera división. Claro, en primera A jugó en el año 39. Bueno, Chicago empató 2-2 con Independiente Rivadavia, quedó eliminado lamentablemente. Un Chicago que tenía que convertir 3 goles, que a los 14 ganaba 1-0, que a los 20 había tenido 3 claritas para ponerse 2-0 y le quedaba mucho tiempo, porque recién iban 20 de la primera etapa para buscar el tercero. Pero claro, tuvo 3 claras, el arquero Independiente Rivadavia, la cena es muy buena, muy pero muy bueno, y de contra, claro, se pone 1-1, claro, te agarran jugado a contrapié, mal parado, 1-1, Asenjo no perdona, y encima a los 2 minutos Chicago queda con 10. Se terminó la historia, Independiente Rivadavia clasificó, Chicago quedó eliminado. Para mí fue el último partido de Walter Perazo como técnico, que tiene ofertas para dirigir en Paraguay, en Ecuador y sobre todo en Colombia. Sarmiento de Junín perdió de local, Miguel. Jugó muy mal, te lo dije la otra vez. Sarmiento de local tiene una presión enorme. Perdió 1-0 con Blonda de Ode, pero pasó por ventaja deportiva y por un gol totalmente viciado de nulidad cuando le ganó 1-0 a Abraham Heraldo B, que convirtió Guillermo Ferré, y hasta la propia gente de Sarmiento que dice que el gol no tuvo validez. Platense, que había empatado en Santiago del Estero 0-0, que de local pasaba con el empate que tuvo una multitud, como hacía muchísimo tiempo no se veía alentando al Calamar, perdió 1-0 de local con Central Córdoba, quedó eliminado. Igualmente lo de Platense, Miguel, es muy meritorio porque recordemos que venía de ascender. No solamente hizo una muy buena campaña, sino que entró al reducido y llegó lo más lejos posible. Recordamos que Talleres de Escalada perdió 1-0 con Tristan Suárez, Comunicaciones perdió 1-0 con Atlanta, Fénix le ganó 1-0 a Estudiantes, el CADU en Zárate empató 1-1 con la Casuso, San Miguel perdió 1-0 con San Telmo, y Almirante Brown le ganó 2-0 a Flandria. Midland le ganó 2-0 a Cañuelas, Villa San Carlos empató 1-1 con Deportivo Merlo, Luján empató 0-0 con Ituzaingó. Decir que Puerto Nuevo le ganó 1-0 a Muñiz, Argentino de Rosario, Atlas empataron 1-1, Atlas ingresó con este empate al reducido, Lugano le ganó 1-0 a Cambaceres, Puerto Nuevo le ganó 1-0 a Muñiz y Claypole perdió 1-0 con Centro Español. En lo que tiene que ver con el Federal A, Gimnasia de Concepción del Uruguay perdió 3-2 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Sol de Mayo de Viedma empató 1-1 con Alvarado, Desamparados. El San Juan perdió 3-0 con San Jorge de Tucumán, Deportivo Madryn le ganó 3-0 a Sarmiento la Resistencia. Miguel, en lo que tiene que ver en lo que era el viejo Federal C, el torneo regional amateur, JJ Moreno de Puerto Madryn le ganó 2-0 a la CAI, pasó la CAI porque en el global ganó 4-3, Resistencia Central de Chaco le ganó 1-0 a Sol de América de Formosa, ganó el equipo formoseño 5-3 en los penales. En San Luis, partido que no terminó, graves incidentes, invasión de cancha de la gente de los hinchas de Sporting de Victoria de San Luis, los jugadores deportivos Peñarol de San Juan salvaron el pellejo, avanzó de ronda Sportivo Peñarol, algo que se repite, mal arbitraje, bronca de la gente. Recordamos que está esto que dijo la gente que jugó con el Estudiante de Río Cuarto, dicen que el jugador de Estudiante de Río Cuarto, él dice ahora que le editaron el audio, pero hay mucho malestar por los malos arbitrajes. A Quirén se le ganó 2, algo que va a tener que corregir el presidente de AFA, Chiqui Tapia. A Quirén se le ganó 2-0 a Atlético Carcarañá de Santa Fe. Independiente, el Chivilcoy empató 0-0 con el Frontón de San Andrés de Giles. Ganó el Rojo 4-3 por penales. Círculo Deportivo, Comandante, Nicanor Otamendi empató 1-1 con Ferro de Olavarría. Ganó 10-9 como las viejas definiciones por penales, Círculo de Otamendi. Boxing Club de Río Gallegos ganó 6-0 a Independiente de Puerto de San Julián. El Linqueño le ganó 1-0 a Rivadavia Lincoln. En el Clásico ganó el Linqueño 4-2. Junior con Tucumán volvió 4-1 a Concepción Fútbol Club. En Alvear Mendoza también con incidentes. Pacífico perdió 2-0 con San Martín de Mendoza. Atlético San Jorge en Santa Fe le ganó 3-1 a Sportivo Benur. Central Norte en Zárate, en Salta, perdón, con Talleres de Perico, también por incidentes, pasó Central Norte. Américo Tesorieri en Catamarca perdió 1-0 con Atlético Güemes de Santiago del Estero. Y Guaraní Antonio Franco de Posada Misiones le ganó 2-0 a Huracán de Goya Corrientes y clasificó el equipo misionero. Hoy, 21-05, Primera B Nacional, Almagro Gimnasia de Mendoza. Con el empate pasa Almagro, a no descuidarse, Gimnasia tiene muy buen equipo, 18-10, All Boys, que va para, necesita ganar para entrar al reducido, juega con Barraca Central, ya ascendido y campeón, por la primera C hoy, 15-30, completamos, Sportivo Barracas El Porvenir, La Madrid, que cumplió 69 años el viernes, con Central Córdoba de Rosario, Rock Sur de Berazategui, Armenio, Excursionistas, El Ferrer, Alín, San Martín de Bursaco Italiano, y a las 21:15, en Córdoba, Regional Amateur, semifinales, dos equipos cordobeses, Acción Juvenil de General de ESA y Atenas de Río Cuarto, se ven las caras esta noche, Miguel. ¿Qué sabe de San Lorenzo? ¿Quién va a ser el técnico? Mirá, hablaron con Gorosito, pero claro, Gorosito tiene un compromiso grande con Tigre, hablaron con Gorosito, suena Ricardo Sieriski, y algunos dicen Becasese o Heinze. Lo que se sabe, Miguel, que hay... Decime, ¿y el técnico de defensa, no? Becasese, te dije Becasese. Ah, Heinze. Por eso. Heinze Newell's. Yo lo quiero a Gorosito, Daniel. Sí, lo de Heinze Newell's es un hincha empresario multimillonario. Ya lo llamó a Heinze, le dijo, decime la que hay que poner, pero bueno, yo te pago y vos vas a ser el técnico de Newell's. Aparte lo llamó el Tata Martino y lo llamó el Loco Bielsa. A Heinze pidiéndole en este grave momento delicado de Newell's que se haga cargo. Dicen, Daniel, que si vuelve Gorosito a San Lorenzo, vuelve con él Walter Montillo. Bueno, Gorosito está jugando en el senior, salió campeón con el senior, un importante dirigente de San Lorenzo que es candidato a presidente como es. Ahora, ¿te das cuenta que si analizás los partidos del Pampa Viallo, que la gente y la platea los silbaba, resulta que sacó mejor resultado sin inversiones de jugadores y demás que lo que sacó Altamirano? Sí, eso es verdad, pero el equipo jugaba muy mal, no jugaba nada, pero... ¿Y ahora qué juega? No, nada. Ahora menos, y además gastaron mucha más plata de que gastó el Pampa Viallo. El Pampa Viallo nos hizo ahorrar una fortuna. Lo que pasa es que quisieron mejorar lo del Pampa Viallo y lamentablemente lo empeoraron. Para que te des una idea, Quisieron hacer negocio, Daniel. Ahora, el otro día... No, había que mejorar, no. El otro día, después de mucho tiempo, hubo empujones y trompadas en la sede. Sí, sí, el viernes... En la asamblea, Miguel, en la asamblea que se... ¿Cómo? En la asamblea hubo... Sí, sí, hubo después, casi se van a las manos un dirigente de la oposición de con el presidente. Tiempo. Después sí, de mucho sí. tiempo pasó eso. Sí, sí, sí. Estaba César Francis, que le devolvieron la vocalía titular, estaba el impresentable... Sergio Constantino, hubo gritos, empujones, volaron algunas manos, sí, sí, tengo hasta el video de lo que ocurrió bueno. en esa reunión. Miguel, te cuento algo, el viernes, no voy a decir el banco, el viernes, este próximo pasado, el gerente de un banco que para colmo es hincha fanático de San Lorenzo, le contaba un amigo mío, hoy vinieron dos cheques de San Lorenzo para atrás, uno de 2,5 millones de pesos y otro de 2 millones. No hicieron negocio con Almirón. Yo lo que le digo a Diego es esto. Quisieron mejorar y metieron la pata porque empeoraron todo en lo futbolístico, en lo deportivo, en lo económico y en lo institucional. No, y los tres morochos que trajeron no sirvieron para nada. Si vuelven todos a Colombia, menos lo AISA. Bueno, me parece que como hubo inquietudes políticas del presidente y de Tinelli también, sí. me parece que algunas cosas se empezaron a mover en contra, ¿no? Totalmente, eso sí, Miguel. No tenga ningún tipo de dudas. Bueno, te saludo. Un abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Hola, buenos días. Habla Alberto de Flores. Ganó Schiaretti, hombre que tiene, va a dirigir la provincia con el la luz más cara del país. Y lo otro es de que este señor no solo que le dé favores a Macri, sino que además pertenece al peronismo, pero al peronismo de la derecha, junto con Pichetto y Urtubey, que son los representantes del establishment de la derecha. Pichetto ya estuvo en Estados Unidos buscando apoyo y a ver qué le decían para que hiciera. Así que no es que va a cambiar demasiado. Y lo otro es probable de que muchos crean de que va a estar con Cristina. No va a estar con Cristina, se va a dar vuelta. Bueno, los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A la observación que hacía el oyente, hay que agregarle que viene de la tendencia revolucionaria, ¿no? Si venía el 73 estaba en la izquierda y ahora puede ser lo que él dice que se haya volcado para el otro lado, sí, puede ser. 7:32, el peronismo no es de izquierda ni de derecha. Cuando se es peronista, no se es ni de izquierda ni de derecha. Cuando uno quiere ser de derecha o quiere ser de izquierda es porque no es peronista. Esto tiene que tenerse bien en claro porque hay una tremenda confusión instalada muchas veces por la prensa y otras veces por los que no son peronistas que instalan eso, ¿no? Que si son de izquierda, que si son de derecha. La derecha y la izquierda no existen en el peronismo, que es de tercera posición. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, ayer domingo, que no estamos en el aire, como siempre, Miguel Ángel Errencis, y permitime que lea tu editorial, escribió el editorial habitual de los domingos en nuestra página de Rensis ayer y hoy en internet, en Facebook. Y dice así: un papa, un chino y un yanqui. Ayer, día del himno nacional argentino, un compatriota, a través de una carta fechada 11 de mayo, dio a conocer una convocatoria que se va a realizar entre el 26 y 28 de marzo de 2020 en Asís, Italia, para realizar un pacto global para promover una economía que garantice el respeto al medio ambiente, el respeto a la vida, el cuidado de la familia, la igualdad social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las generaciones futuras. El Papa peronista produce este llamado en el mismo momento que en las dos potencias capitalistas, China y Estados Unidos, discuten para su expansión imperialista. Estados Unidos, el país con mayor deuda externa del mundo, núcleo central de la panacea capitalista post-Segunda Guerra Mundial, empezó a morir con sus propias reglas. El capitalista quiere ganar siempre con menores costos. 1.500 millones de chinos que hace 40 años tenían uno de los más bajos PBI per cápita del mundo, comenzaron un crecimiento anual sostenido de un 9%, abasteciendo primero el mercado interno y después proyectándose hacia el exterior. La mano barata de obra de los asiáticos ya había permitido que Japón y Corea del Sur llenaran con automóviles de sus propias marcas a Estados Unidos y después se le agregaron los chinos. Y lo que nunca se vio, quebró el estado de Detroit, otrora capital de la industria automotriz norteamericana. Es decir, la libre empresa y el capitalismo salvaje preferían la importación, que era más barata que la producción norteamericana. Y así llegamos a nuestros días, donde el loco Trump desarrolla una política de nacionalismo industrial en cierre de las importaciones que contravienen al liberalismo capitalista en su propia esencia. El déficit de la balanza de los yanquis con los chinos es de 20.750 millones de dólares, y con el arancel que ahora impuso Estados Unidos del 25% para los productos importados de China, el volumen de negocios entre ambos alcanza a 131.580 millones de dólares, bajando notablemente en relación a años anteriores, lo que coloca a México como el principal socio de Estados Unidos, con un volumen de 150.580 millones de dólares. A su vez, los chinos son los mayores tenedores de deuda externa yanqui. En el medio de esta lucha, el Papa convoca un encuentro para un proceso de cambio global que vea en comunión de intenciones no solo a los que tienen el don de la fe, sino a todos los hombres de buena voluntad, más allá de las diferencias de crédito y de nacionalidad, unidos por un ideal de fraternidad, atentos sobre todo a los pobres y a los excluidos. Mientras el argentino más trascendente de nuestra historia le propone al mundo ideas de la doctrina social de la Iglesia de León X, que sirviera de base a Perón para la construcción del justicialismo en la Argentina, se abandona el nacionalismo industrial de Perón, que hoy usa Estados Unidos, y el gobierno de Macri destroza la economía con la libre importación. Nuestro país es la 45ª exportadora del mundo. Nuestros compradores son Brasil, Estados Unidos, China, Chile y Vietnam, en ese orden. Brasil le compra más a China que a la Argentina. La principal exportación de nuestro país es la harina de soja, seguida del maíz, después del aceite de soja, después los camiones de reparto y luego la soja. Nuestra balanza fue, desde que gobierna Macri, habitualmente deficitaria, pero últimamente ocurre un fenómeno. Bajamos el volumen exportador del país y sin embargo tuvimos balanza comercial favorable. Y eso fue porque bajaron las importaciones como consecuencia del cóctel explosivo del gobierno de Macri, que vino a gobernar con deuda y que provocó recesión con inflación. La libre importación fundió a la industria nacional, y mientras los chinos y los yanquis luchan por protegerse, nosotros nos ponemos generosamente en sus manos. La única forma de poder pagar la deuda es con la exportación de productos de valor agregado. El endeudamiento argentino nace con el golpe británico del 55, después que Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa en 1946. La dictadura fusiladora de Aramburu nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional y pasamos de país acreedor a país deudor. En el 73 los desastres de deudas, que democracias y golpes de Estado habían endeudado a la República Argentina en 11.000 millones de dólares. El último golpe de Estado se hizo porque la Argentina había comenzado otra vez a desendeudarse y debíamos 8.000 millones, y se había nacionalizado la banca, las bocas de expendio de combustibles, y a través del contrato de trabajo por primera vez los asalariados llegaron al 50-50 con las ganancias empresarias. Hoy, con la deuda pública y privada, con la interna y la externa, superamos la deuda de 400.000 millones de dólares. Con nuestro caudal de exportaciones es un país inviable. La soja, a raíz de la pelea de los chinos y los yanquis, se cotiza en el nivel más bajo de los últimos 10 años. Cerró en Chicago en 292 dólares la tonelada. Una semana antes se pagaba 309 dólares. La Argentina tiene previsto para la próxima cosecha 55 mil millones de toneladas de soja y 48 mil millones de toneladas de maíz. La baja en las cotizaciones puede crear una dificultad concreta a los dólares de exportación que espera Mauricio Macri. China le compra soja al mundo para alimentar a los cerdos cuya carne consume. El desastre que hicimos en nuestro campo no nos permite tener abundancia de madres para parir la demanda de cerdos que se aproxima. Mientras tanto, el Papa llama al mundo para un nuevo orden económico. Francisco expresó su deseo de reanimar la economía. Mientras nuestro sistema económico y social todavía produzca una víctima y haya una sola persona descartada, no podrá existir la fiesta de la fraternidad universal, dice en el final de su carta Francisco, el Papa peronista. Hoy el mundo pasa por un chino, un yanqui y un papa argentino y peronista, y veremos qué nos depara el destino. Esto lo escribía Miguel Ángel de Rensis ayer domingo, y hoy lo compartimos con ustedes. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estos son índices que demuestran el estado de inflación y de recesión desde que gobierna Mauricio Macri. Vamos a tomar productos básicos, como la leche de un litro, por ejemplo. Cuando Macri asumió la presidencia estaba a 10 pesos con 50. En mayo del año 2019, es decir, ahora, la leche vale 42,50. ¿Cuánto aumentó? 304%. El detergente de 750 miligramos, cuando asumió como presidente, valía 13,50. Hoy está a 54,59. Aumentó el 304%. El pollo por kilo, estaba el kilo en 26,90. Hoy está en 95 pesos. Aumentó el 253%. El pan, un kilo de pan, valía 26 pesos. Hoy vale 90. Aumentó el 246%. El jabón en polvo de 800 gramos costaba 548,40, hoy cuesta 160,49, perdón, no 500, 48,40 y hoy cuesta 160,49, aumentó 232%. Los tallarines de 500 gramos costaban 15 pesos con 60, estamos hablando del kilo, no, 500 gramos, medio kilo. Costaban 15,60, ahora cuestan 51,80, aumentó el 232%. Una gaseosa de 600 miligramos costaba 15,50, hoy vale 45 pesos, aumentó 190%. Una gaseosa aumentó eso que le decíamos, un kilo de papa, por ejemplo, valía 12,90, hoy con Macri yéndose, vale 35 pesos, aumentó el 171%. Un kilo de yerba cuando asumió Macri valía 51 pesos. Ahora, antes de que se vaya, 133,75, un 162% de aumento. El asado por kilo. Un kilo de asado valía 95 pesos. Hoy vale 240 pesos. Aumentó un 152%. Son todas cifras oficiales estas, ¿no? A esto se debió a varias razones, entre ellas, por supuesto, la política, la suba del dólar, todo lo que ha hecho este gobierno. El kilo de harina de trigo subió 364 veces. Costaba 7,15 y los primeros días de diciembre, y en la fecha se consiguen las góndolas a 33,20. Y así podemos estar toda la mañana pasando precios. Después inventan los precios cuidados, los precios consensuados que han hecho ahora, etcétera, ¿no? Bueno, sobre los servicios como la luz, las alzas son increíbles. La energía aumentó 3.500%, ¿escuchó? Mientras que el gas aumentó 1.000% y un 4.500% según los diferentes lugares de residencia, es la variación que tiene el gas. Siempre estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. A ver, vamos a meternos en cargos variables con subsidio. Por ejemplo, cargo fijo, diciembre del 2015, que tenía 4 pesos con 46, en mayo paga 41,175. O sea que aumentó 836%. Cargo variable con subsidio, o sea que pagaba nada, 8 pesos, hoy paga 2 pesos con 84. No 8 pesos, 8 centavos, hoy paga 2 pesos con 84. 345%. Bueno, así estamos hablando de cada una de las cosas. Podemos tomar el transporte, el colectivo. En diciembre, cuando asumió Macri, valía 3 pesos. Hoy vale 18 pesos. Aumentó 450%. El segundo tramo aumentó el 454%. El subterráneo valía 4,50. Hoy vale 19 pesos y no hay descuento para jubilados. 322%. ¿Qué más? El ferrocarril, por ejemplo, el Mitre, un ferrocarril que además tiene problemas porque cortaron servicios, etcétera, etcétera. El boleto de 2 pesos pasó a 12,25, aumentó 512%. El Sarmiento, boleto de 2 pesos a 12,25, 512. El Roca, boleto